Mi gente, sean testigos de lo que dice el infeliz este. Lo que vamos a hacer, nosotros lo vamos a matar, cabrón. Así empieza asistiéndonos al bloque, ya que el sujeto barrio, pues vamos a tirar el Twitter no al bloque él. Después se la posta a mi primo, los Jenny. Papi, a la verdad que tú no tienes decencia. Usted es bien mamón, en verdad, que tú me vas a traer a quién. Cabrón, ay, ¿de qué manera te lo digo? Ya tú me tienes aborrecido, cabrón. Yo creo que tu mujer te pega cuerno, cabrón. Tú eres tan leposo. Haz lo tuyo, cabrón. No mires para el lado, siempre estás mirando lo que yo hago. A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que traten, sí, duele, les pago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Suena realista, crudo, tal vez sincero. Si tú eres mi fanático y de la lista el primero, bochinchero. Libra la coca, están en cero. Te paso un alicate y enseguida coge vuelo. Ya que tú estás crecido, soltemos los venenos. Vete y cuéntale a tus primos que en Beato te partieron. Que por abrir la boca un bobo te partió el hocico. Que no zumbaste ni uno y en la cara te hizo un crico. Yo que te aguanto la boca, hago buchi y cierro el pico. Que tu me dijo a las 9 y ya son las 9 y pico. Carlos Eduardo Recto Rivera, sube ahora. Estúpido, no seas tan infeliz. No compares tú los Jenny con Villa Ciudad Jardín. Huele bicho, yo no te roto la nariz. Poner sucia la Hairfall y mancharme la mi. Tenga decencia, no busque pauta que en Valencia. Que yo soy poquitito y se me agota la paciencia. Entiende, tu carrera va en decadencia. Y llama a la ambulancia de camino pa' emergencia. Mira si eres lambón, no retiro lo dicho. Si tú eres el primero, no le mama el bicho. Y te informo, yo no le debo nada a él. Si lo primero que canto yo se lo escribe en un papel. A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que traten, sí, duele, les pago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que traten, sí, duele, les pago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Oye, esos putos 6 meses me los dedicaste en vano, haciendo una tiraera, eso es negocio, hermano, qué raro. Basura, no te desenfoque, vaya por donde vine y limpiame la entrada del bloque. Pendejo, mi jefe te tiene un empleo, te pone a gritar agua cuando se tiren los feos. Aire hueca, socio a mí tú no me ronques. Tenga, oye, y no se me alborote, que yo no necesito la pauta de un bichote. Ya hablo con el dueño del 5 y no con los monigotes. Consejo, a ver, afeitarle el bigote. Te doy un par de pesos y comprarle una caja de cote. No hablemos de mujeres, no creo, no te conviene. Yo conozco al de vaquero que en la boca se te viene. Y sí, Dori, sí tenía razón. Te cambio por un cantante, mi pana, qué frustración. Pues no, oye, no me digas que la ama. Sigue tragando leche y de mi bicho mama. Traga, cuando salga la baba, te voy a seguir barriendo. Coge, pon. Huele bicho y conmigo sigue haciendo fama. A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que traten, sí, duele, les pago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que traten, sí, duele, les pago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya quisiera tú, al menos ser mi corista. Cantarle un par de party y siempre estar en lista. Pa' cantar en discoteca. Habla con tu mai y pídele a tu primo que alguna recolecta pa' un estudio como el mío. A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que traten, sí, duele, les pago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A muchos les duele que yo haga lo que yo hago. Que traten, sí, duele, les pago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Okay. importan y por eso me tiran. Simplemente pa' dos o tres estúpidos envidiosos que no me pueden ver prosperar, papi. Este es el Farruko, el talento del bloque. Tú sabes cómo es, Phantom. Te barrió en la pista, cabrón. Go, los muchachos, los mejores. Tú sabes cómo es, Valencia, todo el combo. ¿Qué más te puedo decir? Oye, Super J. Dímelo, Geico, Goldy, el Migue que no se deja. Tú sabes, papi, cógelo con calma, en verdad que yo andaré en boom. Pero papi, ¿dónde tú estás montado ahora mismo? A ti te busca caníbal en el sucio TSLS, el brontosaurio. Vuelvo y te repito, cabrón, muérdete este. Caníbal. Oye, y esto va para el otro que se prestó, también te va a costar. Nino en la casa. Cuánta presión que no me toca a mí, cabrón. Oye, Fifel, tranquilo, que ya quisiera ese cabrón ser tú. Él sí que es un corista, y tras de corista, mamón. Nino, ¿cómo es que se llama ahora? Resto Auto Detailing, donde te lo brillan y te lo acicalan, pendejo. Papi, mira, en verdad, a mí nadie me ha abuchado. Quizás a ti sí, porque tú no has cantado ni un party. Tú eres un cantante de estudio, no sales de ahí. Y el estudio ni siquiera es tuyo. Papi, tú sabes cómo es. Próximas presentaciones, entra a mi MySpace y ahí vas a ver toda la lista de los parties míos. Te puedes informar, si quieres puedes ser mi corista. Infeliz. Papi, verá, en verdad toso, pero es de risa, cabrón. Ya que te veo tragando leche y cogiendo cuernos con la mujer tuya. Qué mamón tú eres. Estúpido, verá. Límpiate los pelos que tienes el bigote de tu gata, cabrón puerco. Tranquilo. Bueno, ya que tú eres de los Jerry, ¿por qué tú no cantas allí? Era, cabrones, no pisen la pangola, mi gente, simplemente no se enfanguen. El Farruko, el talento del bloque. Oye, Chu, vuelo con calma con esta gente que están mordidos. Papi, el bloque no es donde tú vengas, sino el público que te sigue. Estúpido.